el moche. Te preguntan que si traes algo que te comprometa, como si en el pantalón te cupiera una escopeta. Agárrate si te hallan una lata de cerveza, aunque esté vacía y tenga meses, mejor reza. Te van a decir, lo vamos a tener que procesar. Usted sabe que en el auto no se debe de tomar. Saque sus pertenencias, es revisión de rutina. Te meten la mano en los blanquillos y en el sin esquinas. No te encuentran nada, pero de a huevo quieren tumbarte y te dicen, pues tú ayúdame para yo ayudarte. Escuchaba la torreta. Querían para la chuleta. O quiere que lo someta. ¿Qué pasó, joven? ¿Hay algo que lo comprometa? Escuchaba la torreta. Querían para la chuleta. O quiere que lo someta. ¿Qué pasó, joven? ¿Trae algo que lo comprometa? Lo siento, pero el coche yo le voy a retener. Ahorita le hablo a la rúa pa' que lo venga a mover. Y yo le digo, ¿cómo ve mi oficial si nos arreglamos? Ya nos vamos entendiendo, pero ¿de cuánto hablamos? Le digo, traigo 100 pesos, ya no traigo más dinero. Y me dice, ¿qué pasó, joven? Ni que fuera limosnero. Por míseros 100 pesos no me voy a andar quemando. De perdiz una Sor Juanita vaya completando. Traigo 150, neta que no traigo más. Nomás porque me cayó bien, démelo si vayas en paz. Váyase de una vez porque me lo llevo arrestado. Nomás porque mi parejo ni yo no hemos almorzado. Ya salió para el almuerzo, dale cuatro parejas. Se suben a tu patrulla y veo que rápido se aleja. Si no quieres estar atrás de una reja, cárgate una Sor Juanita, siempre es la moraleja. Escuchaba la torreta. Querían para la chuleta. O quiere que lo someta. ¿Qué pasó, joven? ¿Trae algo que lo comprometa? Escuchaba la torreta. Querían para la chuleta. O quiere que lo someta. ¿Qué pasó, joven? ¿Trae algo que lo comprometa? Escuchaba la torreta. Querían para la chuleta. O quiere que lo someta. ¿Qué pasó, joven? ¿Trae algo que lo comprometa? Escuchaba la torreta. Querían para la chuleta. O quiere que lo someta. ¿Qué pasó, joven? ¿Trae algo que lo comprometa? Y yo soy cierto.